Estamos aquí con Julieta Acosta y Juan Laureano. Bienvenidos. Gracias. Hola. Bienvenidos aquí a Ofrendas Urbanas. Bueno, quisiera que nos cuenten un poco cómo surgió este proyecto y cómo se viene desarrollando. Ok, hace ya vamos a cumplir 3 años, a fin de año. La idea un poco empezó porque, bueno, yo más o menos lo empecé, el equipo fue cambiando en estos años, pero hace 2 años somos los mismos. Este año incorporamos a Juan, que está acá, y a Joaquín Currea, que es diseñador. La idea un poco era que yo ya venía conociendo lo que es el ámbito alternativo para publicar, y surgió como una idea de decir, bueno, ya que tengo las herramientas o sé cómo se hace, voy a armar un proyecto con quienes se prendan. Primer número, la mayoría de los publicados, digamos, eran amigos, no hubo como convocatoria abierta, pero sí como esta idea de, bueno, se puede publicar, aunque parezca imposible, tratemos de hacer la mejor revista que podamos. Una consulta, ¿por qué parecía imposible? ¿Por qué? No, en realidad a mí misma me pasó, qué sé yo, 2-3 años antes de empezar la revista, de que, no sé, ibas, bajabas una estación de subte y veías como este cartel de publica tu libro, una tirada de tanto por tanta cantidad de guita, y a mí me parecía imposible. No, en ese momento, qué sé yo, sí, me hubiese costado juntar esa cantidad de plata, pero no era tan caro, digamos, esa posibilidad, pero era imposible pensar lo que vos hacías en papel. Aparte era como cuando vas a llevar el auto a alineación y balanceo por 200 pesos, que después no vale eso. No, pero yo lo quiero contar, eso es aparte, claro, ¿no? Pero vos, no, que yo no, te conté una cosa, ¿no? Con las llantas así, imposible, y bueno. Ah, vos querés que se lea tu texto, no. A mí me da mucha alegría tenerlos acá. Sobre todo también porque compartimos, me parece, varios objetivos en esto del proyecto, que es visibilizar a varios artistas que no circulan por los canales más comerciales, claro, por los más conocidos, ¿no? Entonces visibilizamos muchas producciones, muchos artistas que hacen trabajos increíbles. Sí. ¿Ustedes cómo ha sido la convocatoria para estos artistas? Lo que fue el primer número, que bueno, yo no se los pude dejar porque es como que ya no existe físicamente. Se fue. Ya está. Ya es una pieza de museo. Sí, claro. Se murió. Parte del imaginario popular. Pero vos tenés uno. Sí, en algún lado digitalizado. Está. Digitalizado lo tengo, el físico está en alguna parte. Primero que hice fue mandarle mails a amigos que ya conocía, pues yo ya hacía varios años venía haciendo eventos multiartísticos, si se quiere, por una cosa puramente filantrópica, sin cobrar entrada, buscando espacios alternativos para hippies, hacerlo. Hippies. Sí, venía haciendo hippismo, es una cosa de 3-4 años, así que fue como muy fácil en algún punto conseguir a los autores del primer número. Uh-huh. Ah. Y para el segundo como que estalló tanto en términos de qué nos pasó. El primer evento que nosotros... Hubo un evento anterior que fue con una promesa de revista para juntar la primera guita. Pero cuando vamos a hacer la presentación del primer número, teníamos 150 revistas, que fue lo primero que mandamos a imprimir, se vendieron todas esa noche. O sea, no teníamos para llevar al lunes siguiente a los puntos de venta. Ah, se están llenando de guita. No, ¿cierto? No. No. Por eso justamente se venden tan rápido, porque no nos llenamos de guita. Después de que pasó eso, nos empezaron a caer una cantidad de mails impresionantes, al punto que para cada convocatoria estamos leyendo entre 200 y 300 textos. Claro. Wow. Lo cual es una locura. Sí. Julieta, vos sos la editora de esta revista. Junto con Fede, que hoy no pudo estar. Exacto, una coedición, ¿no? Y en esta idea de que reciben un montón de textos libres, ¿no? Sí. Sin imponer ningún tipo de restricciones o de géneros. Géneros y temáticas libres, digamos. Tenemos un par de pavadas, claro, técnicas, pero nada más. Perfecto. La pregunta es, cuando te encontrás con ese mar, ¿no es cierto?, de producciones, sí, diversas, ¿cómo haces para encontrar un criterio y armar una producción que tenga una coherencia? Es como de las preguntas más difíciles que nos han hecho, pero la han hecho. Yo creo que... Somos trillados, sí. No, es algo que se nos pregunta, y en tal sentido creo que también le pasa a amigos que tengo que tienen editoriales independientes. El criterio es subjetivo, pero lo que sí nos pasa desde que nosotros abrimos hasta que cerramos la convocatoria es... Hasta que no terminamos de leer los 200 textos, si viene cada uno, qué sé yo, le vamos poniendo comentarios, vamos diciendo lo que nos parece, claro, ahí hasta ese momento no conseguimos el concepto de cada número, porque vemos a cada número como una unidad. Entonces, si más o menos, o sea, tenemos, Juan definió hace un par de reuniones que somos una revista noir. Nosotros no teníamos un concepto noir, no, noir de como las películas de, de cine negro, exactamente. Claro. Por los colores y porque si ustedes leen, bueno, tenemos, además de las dos tenemos ahora una web que después vamos a hablar más de eso, pero que también los típicos tipos de temas y textos que hay son medio de una estética así, medio, no necesariamente violenta, pero sí cruda. Ajá. Y entonces estábamos hablando de eso, tonteando, y de repente se me ocurrió decir eso y dio en el clavo, al parecer, porque todo el mundo estuvo de acuerdo. Pasa que, bueno, justamente hace 3 años estamos tratando nosotros mismos de darnos cuenta o de poder saber qué concepto de revista tenemos, porque a cada número lo vamos armando pensando en una totalidad. Si bien desde un principio, si bien la propuesta estética al principio como que fue cambiando mucho y es íntegramente responsabilidad de Facundo, esto que ustedes hablaban del blanco, que en diseño les dicen aire, según tengo entendido, que fueron decisiones de él, también tiene que ver con esta idea de, bueno, tenemos un libro grande, uno puede agarrar los 4 números de Canícula y leerlos desde principio a fin, y tenemos textos que están una primera parte en un número, una segunda parte en otro. Está como más concebido como un libro. Si bien empezó mi idea, más que nada, porque yo escribo, era que sea una revista literaria y que las fotos y las ilustraciones simplemente acompañen. La calidad del material que recibimos nos pidió un mejor papel, una mejor impresión. Que aclaro que es increíble. Gracias. Sí, eso, para los que están escuchando que no pueden ver. A simple vista es algo llamativo, si estaría en algún puesto de diario seguramente sobresaliría de las demás publicaciones por la calidad y también por el contenido de los dibujos, ¿no? Es muy atractivo lo visual. Gracias. Y justamente pensando en esto de los espacios de distribución, ¿cómo fue el trabajo eso? ¿Cómo hicieron para ir a ofrecer esta producción? Que eso es independiente, es maravilloso, pero es independiente con todas las complejidades que tiene, ¿no?, el independiente. Claro. ¿Cómo llegamos a un lugar, a un kiosco, a una librería, a ofrecer nuestra revista? Claro. Bueno, en un principio yo ya había publicado, digamos, un par de libros y por eso era como que sabía que publicar era una cosa posible de hacer. Ya tenía como contacto con algunas librerías independientes. La realidad es que nunca me contacté ni para el libro ni para la revista con una distribuidora. Sé de proyectos más grandes que sí usan distribuidores y de repente están en otros lugares. Pero la dejamos en casas culturales, la dejamos en librerías independientes y ahora por ahí achicamos un poco porque teníamos como un descontrol de puntos de venta. Pero bueno, se está vendiendo más que nada en librerías independientes y en kioscos independientes también, y si no tenemos el servicio de mandarlo por correo. Ah, claro. Y en los eventos que realizan. Claro, sí, eso tenemos... sí, es como nuestro principal punto de venta. Los eventos que realizamos nosotros y eventos de proyectos amigos a los que llevamos la revista es como donde más se mueve. También por el público, ¿no? Claro. Si nos invitan amigos por ahí a donde ahora, bueno, también nosotros estamos teniendo feria en los eventos que hacemos los domingos, pero si nos invitan amigos a una lectura, a vender nuestra revista, es mucho más probable que la vendamos que por ahí en un kiosco de diarios. De la vía pública, digamos. Claro. Claro. Sí. ¿Y con cuánta regularidad sale? ¿O eso es libre también? En este momento estaría siendo como libre. El primer año hicimos una tirada cuatrimestral, tuvimos 3 números. El segundo se nos empezó a complicar porque como proyecto independiente todos estudiamos y laburamos. Uh-huh. Está claro que sueldos no cobramos. Y lo que decidimos el año pasado fue... O sea, el año pasado tuvimos un 4º número y lo que decidimos fue armar un anuario bastante grande para el año que viene. Entonces este año nos pusimos de lleno con la web. Que lo que la web tiene son... De momento estamos, digamos, en convocatoria abierta y recibiendo material que ahora estamos seleccionando, pero lo que tiene la web hasta acá son textos de los mismos autores que ya publicamos, pero no los que están en las revistas, o sea, los que no entraron por espacio en los números anteriores. Otro material distinto al que ya está editado. Claro. La web más es material todavía. Revista canícula.com.ar. Uh-huh. Sí. A mí me gustaría leer alguno de los textos. Okay. Digamos, estoy entre dos. ¿Ustedes qué opinan? Este, que es un poco más breve, okay. Y este... Es un poco más largo. O el que quieran ustedes, tal vez lo quieren leer ustedes. El que vos gustes. Yo también puedes venir a nuestros eventos y leer un texto ahí también. Claro, acaba la prueba de fuego, claro. Vale, capaz soy malísima. Eso es otra guita, Ah, claro, sí. Resplandeciente estabas hoy. Hermosa, luminosa, vestida de blancos destellos. Ni una nube en tu cielo. Toda luz, radiante, con tus idas y vueltas, con todo tu ajetreo. Bajo la sombra de un árbol, descansando, te encuentro. Volabas alrededor mío, alegre, triste, preocupada, simple, simplemente complicada, pero vital, tan endemoniadamente viva. Te quiero recordar así, para cuando pase el tiempo, cuando de vieja me pregunte en dónde estaba, qué hacía. Nada, te recorría. Bueno, me emocioné, la verdad, fuerte. No, quería preguntarles algo acerca del blanco y negro. Sí. Sí. Viste que es como más artístico, ¿no? Sobre todo en la fotografía, ¿no? Sí, sí, tiene algo de eso. ¿Por qué? ¿Usted qué sabe tanto? No, ¿por qué es más artístico o por qué lo elegí? No, bueno, sé que empezó por un tema económico. Empezó por un tema económico y después... Pero bueno, ¿por qué lo eligieron? Y también, digo, en la jerga, digo, sobre todo en fotografía, es como que se insta a cuando se quiere trabajar, habiendo tantas fotografías, más aún con el tema de los celulares, que no es artística, sino que es egocéntrica, ¿qué pasa, digamos, que el blanco y negro recupera un poco de eso artístico? Pero... Y ahí supongo que, o sea, a nosotros lo hicimos económicamente y lo hemos logrado hacer que vaya con la estética de lo que hacemos, justamente. Medio Beetlejuice también un es poco. Es medio Tim Burtiano, sí. De un principio también, sí, pero creo que en la revista particularmente, viste que hay veces que vos mezclas cosas y pegan, como la primera vez que cocinás algo que te gusta, cómo te salió. Y no me pasa que nunca, no. ¿No sé. Te pasó nunca? Bueno, es como que lo vas, ves algo que queda bien y decís, bueno, pero lo voy a pulir un poco. Creo que lo que pasó en Canícula con el blanco y negro es eso. Es más, yo era estudiante de cine, ahora soy a veces cineasta, a veces no. No estoy tan de acuerdo con lo que, por ejemplo, a veces dicen de, bueno, el blanco y negro tiene que ser blanco y negro, pero... en este caso aplica. ¿Cómo es eso? El blanco y negro tiene... Claro, hay gente que te dice lo de blanco y negro tiene que ser blanco y negro desde el principio. Que vos hagas una foto y tiene que ser blanco y negro desde ya, con película blanco y negro o con la computadora, con la cámara blanco y negro. Uh-huh. Desde mi punto de vista... Eso es una enfermedad, se llama esnobismo. Muy fuerte, pero bueno. Nada, hay gente que se cura en Estados Unidos. Para mí es al revés, porque como bien me dijo un profesor de imagen digital una vez, se nota... En blanco y negro, a diferencia de los colores, así vos agarras algo de color y lo pasas a blanco y negro. Puede ser. En nuestro caso, nosotros tratamos de jugar con el blanco y negro desde un punto de vista. ¿Y por qué la gente normal cree que se puso de moda en algún momento? Blanco y negro era eso. Y evidentemente, cuando no había rollos a color, la gente experimentaba mucho más con lo que el blanco y negro permitía, con los límites que te daba. Entonces, también está eso: es como es limitarte para lograr más, quizá. No, y también lo que dicen es como que se distancia más de la imagen real, de por sí, digamos, porque salvo que seamos perros, no vemos en blanco y negro. Claro. Como un tema de ataque, que es ser como un perro. Pero bueno, si no somos de ataque 77, evidentemente no vemos en blanco y negro. Y entonces, bueno, da lugar a lo que estás viendo, es más parecido capaz a un cuadro que a la realidad que capturó esa imagen. Sí, te remite más quizá a algo artístico, pero no tan real, como una imagen hiperreal, que vos la ves y decís, esto se parece mucho, capaz no te pega tanto. Sí, o es en realidad lo que es una fotografía, ¿no? Sí. Que es capturar un momento, unas vacaciones, por ejemplo. Es curioso que viste que las dicen que mucha gente que en las primeras fotos la gente no sonreía, pero es porque tardaba como... ¿Cuánto era? Media hora en exponer. Claro. Entonces tenía que estar así, media hora... Y claro, no era sonreír que te iba a parecer parado. Ah, mirá. Igual mirá. Lo que dijo Juan, que le dijo su profesor en un principio, si bien, bueno, yo no vengo del palo del diseño, pero fui aprendiendo un poco gracias a Facundo y a la experiencia, se nota mucho cuando un fotógrafo pasa de color a blanco y negro. En la compu, digamos. Sí. Ah, no, anotarse así, yo digo que se nota, o sea, la diferencia de color. Tiene que, claro, pero, o sea, se nota mucho cuando una foto fue concebida a color y luego se pasó a blanco y negro para poder participar en el impreso y en la web también, porque en la web todavía no incorporamos color. Uh-huh. Estamos tratando de ver cómo, en términos estéticos, justamente. Probablemente lo hagamos desde lo audiovisual y desde... hay un montón de géneros y cosas que nos encantan que no podemos abarcar en papel, obviamente. Pero sí, se nota mucho y por eso, bueno, tratamos de... Si bien a nosotros no nos gusta mucho toquetear la foto o la ilustración que nos mandan, hay que ser un fotógrafo el fotógrafo tiene que tener mucha maña con Photoshop para lograr un contraste que te puede dar una película blanco y negro o una foto concebida en blanco y negro desde un principio. Bueno, en torno a la producción, a las producciones que están en la web, tengo una pregunta, sí, que la vamos a hacer después de la tanda. Ok. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas con la visita de Julieta y Juan. que vinieron a contarnos un poco acerca de la revista Canícula, ¿no es cierto? Este proyecto independiente dedicado a darle visibilidad, a darle difusión a los artistas, que son los escritores, los ilustradores, fotógrafos en este caso. Para los interesados en ver esta publicación que es maravillosa, les vamos a dar nuestras vías de comunicación, 4864-0489, 4866-1095 y nuestro Facebook, Ofrendas Urbanas. Aquí vamos a estar regalando el número 3 y el número 4 de la publicación, así que nos pueden escribir allí, comunicarse. Suenen rápido porque realmente es como un libro, digamos, es un lujo de entre la estética, la fotografía, el dibujo. También hay para guardar en la biblioteca, poesía, ¿viste? Después de leerla. Sí, la verdad que sí, y hay un esfuerzo de impresión también, digamos, es algo de calidad que se pueden llevar. Sí, pero este equipo no son solamente estos dos compañeros que están aquí visitándonos en el programa. ¿Quisieron contar cómo es la formación actual de todos los integrantes? Yo edito con con Fede Milicic, que estudia letras y filosofía también. Además de Juan, que estudió cine, estamos laburando con Facundo Colantonio, que es el diseñador, que en realidad él viene de tecnología multimedial, así que también se está encargando de la web. Y Martín Subiaur, que estudiaba sociología como yo y ahora se pasó a interpretariado en inglés. Y también hace muy poco, así como Juan, entró Joaquín Currea, que también es diseñador, para darle una mano a Facundo. De momento somos 6, pero lo que decimos siempre es que tenemos como una gran familia alrededor de gente que es amiga del proyecto, que siempre nos está dando una mano con todo, desde conseguir una banda por ahí para los eventos, también coparse a venir a darnos una mano con lo que sea, por ahí, qué sé yo, necesitamos desempatar con un texto y a veces llamamos amigos para que... Me gusta el concepto de desempatar, claro, a ver qué entra, qué no entra, digamos. Sí, porque ¿no? Bueno, nosotros hablamos de lo que era el proceso de selección y en general lo que tenemos es, vemos la lista de las cosas que nos llegan y entre todos comentamos lo que a cada uno les parece y a partir de eso vamos viendo, esto va para el número, no va para el número, va para la web. Claro, en esta idea de que están curtiendo, digamos, lo transmedia, vamos a decirle, ¿no? Porque en la web no tiene los mismos contenidos que la revista impresa, ¿no? Hay una colaboración de contenidos para trabajar la identidad de la revista. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando visite la web? La gente se va a encontrar... Ahora estamos terminando la selección de la próxima tanda de material que se va a venir en la web. Lo que se va a encontrar hoy es con personas que ya publicamos en el papel, pero contenido de alguna manera inédito, porque digamos lo teníamos a nuestro poder porque lo consideramos, pero no llegó a publicarse por un tema de espacio, porque tenemos 64 páginas más o menos. Nos encantaría publicar un montón de cosas que a veces no llegamos por la extensión o lo que sea. Problemitas técnicos. No, está bien, pasa. Me están haciendo señas, no entiendo de qué, pero vamos a un momento muy especial. Sin ninguna duda, ustedes son unos ofrenderos urbanos, observadores de la ciudad. De hecho, vi varias gráficas que tienen que ver con eso, varias fotografías con observaciones, con ese lugar de observador de algún aspecto y la expresión de eso, ¿no?, en diferentes formas artísticas. Aparte de eso, cuéntenos, como es el lema del programa, alguna ofrenda urbana que hayan, puede estar ligada al proyecto o no, pero claramente el lugar de observador ustedes lo tienen de esta ciudad, así que algo nos van a poder contar. Y si no, va a estar todo re mal. Todo mal. Así que para no pudrirla sobre el final, cuéntenos un poquito qué ofrenda urbana nos pueden dejar. Y yo vivo acá desde que soy chico y con mis amigos lo normal. ¿No eras de acá, de la ciudad de Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires. Sigo teniendo esa discusión. Claro, mis papás son de provincia, sí. Yo soy de Buenos Aires. ¿Provincia de dónde? De Bedia, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, acá es Junín. Bedia. ¿Y lo conocés? Una novia. Y es un pueblo muy chico, así que tenés que tener cuidado. 3-4 embarazadas. Yo con mis amigos no éramos muy de salir, de ir a boliches ni nada. Nos gustaba, yo tengo 28 años, así que cuando yo salía tenía 16, Palermo todavía era otra cosa. Y salíamos de caminar por ahí y una vez lo que me pasó es encontrar una... Estábamos buscando un bar, no encontrábamos ninguno, nos metimos solo, estaba tocando una banda que nos daba risa lo que nos cantaba, porque un tema que llamaba Fiesta Negra, mucha cosa. Y pasó ahora este Fiesta año. Fiesta Negra. Exactamente, pasó este año que encontremos el nombre, que se llama Electrochongo la banda. Sí, Electrochongo. Que lo conoce mucha gente y de repente fue como, pero mira, esta banda la conocemos nosotros en un bar cualquiera. Y cosas. No es música clásica. No es música clásica, pero eran las 3 de la mañana, queremos tomar un trago, pintado. Cayó ahí. Claro, cayemos ahí. Así que te encontraste con Electrochongo. Mira, en esta ciudad. Yo lo conozco. Bueno, suerte con ese encuentro, ¿eh? ¿Y vos, Juli? Habíamos estado discutiendo con Juan que parecía que él tenía como muchas anécdotas más divertidas. ¿Cómo debaten, eh? ¿Cómo debaten? Este, sí. Todo debate acá, sí. Todo democrático. Estuvo arduo. Este, sí, abrite. Lo gracioso, digamos, es que yo vivo acá hace 7-8 años, entonces es como que todo, o sea, si tenía que elegir una ofrenda urbana, es como que todas las anécdotas que me pasaron, o sea, todo lo que me pasó en estos 8 años me pasó en esta ciudad que no es la mía. Estuve como pensando un montón, pues quería que sea algo más o menos gracioso, pero creo que ya lo deben haber contado alguna vez. Me tomé un bondi mal, o sea, por... Me tenía que tomar el 151 y me tomé el 105 y dije, bueno... ¿De dónde llegaste? ¿A Sáenz Peña? No, llegué a Villa Pueyrredón y tenía que ir a Escalabrini, Ortiz y Córdoba desde 11. O sea, un momento cerca de Warmes en el que yo dije, ok, tipo, voy a tratar de ver un bondi que más o menos conozca a dónde me deja para bajarme. Creo que tenía, no sé, 10 pesos en el cajero y monedas para un solo viaje más. Hace, no sé, el primero que llegué. Desesperación. Y, claro, no, sí. Qué sé yo, me bajé. Podría haber terminado en Santos Lugares, creo. Este, y menos mal que, o sea, vi un creo que un 80. Sí, creo que era un 80. Bueno, que me dejaba justo tipo en la esquina de donde tenía que ir. Menos mal que al colectivero le pregunté si iba para Palermo, porque estuve al borde de tomármelo al revés. De vuelta. Pero no, con campeona. Uno con 25 en el bolsillo, o sea, era... A cualquier lado. Sí, la a mí la borrachera me hacía ir de punta a punta. O sea, historias de bondis, sí. Han habido miles, pero esta no la recuerdo. Okay. Así que bueno, les agradecemos mucho esta sí, visita. Sí, podrá decir una cosa más. ¿Cómo no? Nosotros estamos haciendo unos eventos de micrófono abierto, bandas, también hay cosas para tomar el té. Uh-huh. Todos los domingos, sí, primero de mes. El próximo es este domingo, o sea, no este, sino el que viene, noviembre primero, en casa Dasein, Estado de Israel, 4116. A partir de las 18 horas, todos los primeros domingos de cada mes, de agosto a diciembre, o sea que todavía estamos a tiempo. Exactamente. Son eventos de la revista Canícula. Sí, y cualquiera que quiera venir a dar algo, tocar, leer, hablar, estamos ahí, puede venir y se puede comunicar al Facebook, ¿no es cierto? Sí. Revista Canícula, sí. O bueno, visitar la web también. Sí, sí, sí. Bueno, un placer ha sido tenerlos por acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Estuvimos en Ofrendas Urbanas con la revista Canícula.